Hacerlo con presencia, la verga de un caballo. Solo podrá pensar en el sexual intercourse o, como mejor diríamos, relaciones sexuales, ponerla, mojarla, follar. ¡Sodomía! Y este no tiene final como todos los héroes. Is hardcore. This is strange. Aclaro eso sí, como casi todos los héroes, los personajes aparentan, digamos, tienen una edad mayor a la que aparentan. Por eso acá todos parecen pendejos y las minas parecen todas lolis. También practicaba el arte del escroto de hierro. Momento increíble, momento extraordinario, esto es Persona se cae, majó el lobo porno. Eres preciosa. Por favor, Karina. Y esto es Persona Sekai Majo Ova Entai. Un momento increíble, un momento extraordinario. Esto es Persona Sekai Majo el lobo porno. Bueno. Bueno, ya no sé qué más quieren que después de lo que hicieron. Después de después de este especial van a salir más turbados que nunca. Y vamos otra vez con otra épica. ¡El lobo porno! Den gracia que esto es podcast de audio y no pueden verlo. Nada. Los movimientos. Bueno. Sí, bueno, no den idea, no estamos haciendo nada raro. Al menos yo no, no sé el resto. Como podrán imaginarse, porque el nombre lo indica y todo, este es un novo que va a hablar de Conejo de Pascua, ¿no? Sí, sí. Va a ser tan inocente como... De la película de Hop. Se va a escapar de Charlie y la fábrica de chocolate. O sea, de onda. Si pensaron que la promo era porno, entonces con esto nos vamos a ir a la mierda. Bien. Entonces ya largamos la advertencia de que no escuchen esto cuando tengan un menor al lado, que sea demasiado... No, eso lo largamos del programa 1. Nunca hemos dicho que esto era para... Pero esto ya tiene para su la nivel. Gente que no entendió el mensaje. ¡No! No, no es para vos. Y aclaro, esto es parte 1 de 2. Sí, este quiere hacer 2. Este quiere hacer 2. Me van a quedar mucha mierda afuera. ¿Querés un programa de 12 horas, Alche? Lo podemos hacer suceder. Vamos a estar grabando 5 días seguidos. ¿Quién te dice que va a salir esas 12 horas? Vos podés estar grabando 12 horas, no significa que salga. Mira, como sí. Le dije yo el otro día y como lo puse yo en el Google Plus hace un rato, no puedo ser yo quien le diga a la masa turbada que corten el porno. Lo que me puede llegar a pasar es horrible. Ninguno cometerá el pecado. Ninguno será sacrificado. Es por eso que todavía no corté el ringtone. Sí, sí. No, Doug, no te voy a pasar el ringtone. Bueno, empezamos con este programa extraño. ¿Sí? Bueno, te quiero escuchar decirlo. ¿Qué? ¡El nuevo porno! Yo pensé que era el OVA Ero, porque supuestamente se habíamos quedado en enero. En enero, en enero era Ero. Ahora es porno. Bien. Nos salieron nuestros sponsors ya que estamos. Dale. Que es Pura Comic, que está en teoría de Freddy 1180. Con el depravado de Paul detrás del mostrador. Atendido por Paul, el sátiro. Y según Joy Station, que está en Presidente Roca 747. No sé qué vas a tirar. Atendido por la triada de la pornografía. De el arcoíris. El arcoíris. Gay, boludo. El arcoíris. No, en realidad, heterosexual, bisexual, homosexual, trisexual, lésbico, transexual, etcétera. Cruzan entre medios. Quilombo. En Shibuya nadie discrimina nada y todo le da todo. No, sí, consume mucho pollo. Pollo así químico. Más ahora que les volvió internet. Ya tiene internet. Ah, cierto. Les volvió que, internet. Sí, Ale les tiró la mierda la otra vuelta. Sí, sí, está bien. Bueno, y recuerden que pueden descargar este programa y los otros que no son tan pornos desde personasecai.blogspot.com y mandarnos un mail con sus temas porno o no a personasecai@gmail.com y seguirnos en Twitter y en Google Plus. Moto moto su go y su ge. Eso era redundante, el su go y ese. ¡Opay! Chikui. ¿Qué tenemos preparado para este programa? No, las secciones normales, obviamente. Es lo que hay. Este es un programa Oki Desne. Oki Desne. Un programa manco. Déjame pensar. No, se da para todo tipo de arbur. Sí. De onda de nada de lo que hayamos escrito, nada de lo que vayamos a decir va a estar en el blog. No, nada. Tapa y un par de, tal vez uno que otro informe que no sea tan zarpado como los demás, pero no. O sea, nada. No, nada. Ni siquiera vamos a poder poner la tapa. Yo voy a poner las noticias en algún momento. Sí, la de esta semana, porque no salen hoy. Hoy no salen. No, si vi que no publicaste nada esta semana. A ver, ¿qué le puedo decir? Ah, sí, actualización podcast esta semana. Tuvimos de todo. De todo y un poco de porno. Tuvimos los nuevos programas de Leviathan, el nuevo programa de Angel, obviamente el par de Token. Tenemos lo que es el nuevo programa de Hazard. Está también que lo había dejado de escuchar hace una banda y ahora lo retomé. Tenemos el nuevo programa del Craftcast. De Comic Geekos tenemos uno. Hay un nuevo Comic Connection que salió, el de la semana pasada se lo tragó el universo, olvídense de ese programa. ¿Qué otra más? Seguimos esperando que Cos se ponga las pilas y retome desde abajo. Hay un nuevo programa del Precipicio que también se habían tardado en publicarlo. Freaky No Podcast sacó un nuevo programa. otros que también hace un rato largo que no sacaban nada. Y... ¿Vacaciones? No, está retomando, pero todavía no publicaron nada. O sea, publicaron un par de cosas, pero no grabaron nada. Y está... hay un programa nuevo de La Presa de Daggett. Y el correspondiente de Hobbies y Zombies, que no sabían qué etapa poner y le batieron una de anime. Y un par de programas nuevos que me enteré por Gmail y que después voy a estar escuchando. Daggett confesa, sos partidario de la pose del castor sonriente. No tiene nada para esto, es un programa innombrable. A todo esto no sé qué poner de cortina. Posiblemente esté pasando una película porno de fondo. Mira, tenemos... Se me va a ocurrir algo. Tenemos tanto en las librerías nuestras que solamente tenemos que cortar las escenas, el audio y pegar todo. Sí, como si me faltara material. Y nada, bueno, vamos a empezar con este programa extraño. Así lo terminamos de una vez. Normal. Así lo acabamos de una vez. Sí, sí. Acabemos de una vez. En grande. Acabemos en grande. Pero tú se cae. Hazlo en grande. Bien, ya lo tengo. Con esto podré invocar a los demonios. Y luego, aquellos que se burlaron de mí serán aplastados por las fuerzas del mal. Quiero que los demonios aniquilen a todos esos estúpidos que me han ridiculizado. Me llaman. ¿Te han invocado? Sí. ¿Puedo pedirte que tengas cuidado, por favor? Claro. Gracias por preocuparte. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. también quiere decir cuando las chicas se sienten más liberadas. Oh. Incluso las hay que se quitan el slip en cuanto oyen tocar la campana. ¿Será posible? Ha empezado la guerra. No me importa en absoluto atraer las miradas. Estas bragas con el dibujo de una fresa alada tienen tanto éxito entre las chicas de la escuela que no les importa enseñarlas. La campana marca el final de las clases y el inicio de la guerra entre las chicas. Y esto es Persona Sekai Majo Ova Porno. ¡Qué emoción! Se nota que ya estás más turbado que nunca. Uno nunca... cuando va a ver porno no está emocionado. Después, cuando termina de ver porno, termina emocionado. ¿No te parece? O ya tenés el sentimiento de culpa de haberte dado, de haberte clavado unas 20. Ah, che, escúchame. Por acá hay un DVD con el que el otro día me estaba cortando los pelos del culo, ¿no? ¡Ah, ahí está! Gracias, Sancho, por encontrarlo. Sí, se nota, tiene grasa de ano dando vuelta por ahí. Nadie lo sabrá y no queremos saberlo. De onda, no hay nada de interés en eso. Bien, esta es la sección de live action. Uno de seis, pero ustedes van a escuchar en realidad tres. Sobre todo live action. Live action. Oh yeah. Y en esta ocasión les traigo el primero de Sex and Send Trilogy. Trilogía. Sí, en realidad podría ser la cuatrilogía, pero como la última película que se hizo en 2011, hace este anito, apenas hace unos meses atrás, no solamente vino en 3D, sino que es remake de la primera, o reinterpretación de la primera, no sé qué verdura se mandaron. Ya la vi, sigo sin entenderla, la vi con subtítulos, sigo sin entenderla. La voy a encontrar doblada en gallego, voy a seguir sin entenderla. Pero bueno. Y como el nombre lo indica, en este húmedo informe de Live Actions, me voy a dedicar a la trilogía de películas fumonas de porno softcore más famosa de China, de las cuales, según sus guionistas y directores... ¿Tiene historia? Aparentemente. Y la primera, y calculo no la tercera, sino la cuarta de estas, se basan en el libro prohibido escrito por el novelista Li Ju en el siglo XVII durante las dinastías Ming y Qing. El libro en cuestión fue llamado en chino original Rou Putuan, lo cual suena muy parecido a las putas. No, suena muy parecido a las putas. Rou Putuan, Rou Putuan, o los putones, una de dos. Y aunque capta toda su esencia, el verdadero significado es la alfombra de oración carnal. En fin, pasemos directamente a la trama de la primera película. ¡Sí, tenía una trama! ¡Qué loco! Escrito por el protagonista de R15 esto. Quizá, ¿no sabe que yo creo que el protagonista de R15 en realidad es el alcalde de Japón? No. No, sí, de onda. Acordate que el alcalde de Japón vive, o al menos vivía antes de hacerse político, de escribir novelas porno. Novelas eróticas, después prohíbe y banea todo lo que es videojuegos y animes y etcétera, y manga. Es el gobernador. Gobernador, alcalde, lo mismo. No es lo mismo. ¿Seguro que no es lo mismo? No, el alcalde es como el intendente de acá. ¿En serio? Sí. ¿No por ciudad? No. El gobernador. Un día me enteré del secreto de Kotaro. Pero Tokio no es una provincia, es una gran metrópolis. Bueno, Japón es una tierra extraña. No me voy a poner a discutir ahora de eso. ¿Vos te querés poner a discutir ahora de eso o querés hablar de porno? Dale, hace tu cosa. El programa porno no es el lugar apropiado para discutir política, o tal vez. ¿Quién sabe? Todas las políticas es un puterío, así que andás a ver, a lo mejor sí lo es. Bien, empecemos con Sex and Sen. Yo Putuan Ji, tu Queen Bao Jian. Pues yo te voy a romper todo. Sí, o tu hermano es una puta y le voy a dar con ganas. Andás ahí lo que significa, de 1991. Y la historia empieza así: 5 anillos para los humanos. Qué bueno que hubiese sido posta eso. Ramera 9. Bien, la historia sigue las andanzas de Mei Jun Jen, un joven y lujurioso erudito. Sí, qué palabra. Quien estaba en completo desacuerdo con las enseñanzas de abstinencia de los monjes budistas. Estaba loco el muchacho, quizás, no sabemos. Y en su búsqueda de conocimiento fue a intercambiar ideas con el legendario y sabio monje del saco. Sí, lo llamaban así porque siempre andaba con un saco al costado. Calculo que ahí tenía las pelotas guardadas. La autoridad más grande en budismo de la época, quien le trata de enseñar de que sus malas acciones le traerán consecuencias, ya que todo el mal que le haga a otros será vengado, y le plantea que si él seduce a las mujeres de otros hombres, estos harán lo mismo con la suya. Pero el erudito naturalmente no quiere escuchar un carajo al respecto y le responde irónicamente que es imposible vengarse de un hombre que ni siquiera está casado. Y mira, si no te pueden violar a tu mujer, créeme que la opción no te va a gustar. No sé vos qué opinarás, Alche. Sí, si no te violan, no viene algo que vos tenés, te van a violar a vos. Bien dicho, bien dicho. En fin, acto seguido, pasamos a la boda de nuestro protagonista, quien se casa con Hook Jeong, la hermosa hija del hombre más poderoso de la región. Y lo paso para evitar consecuencias. El maestro Puertas de Hierro. El hombre era Iron Gates, pero lo voy a dejar en castellano, es más ridículo. ¿Quién le dice a Jeong Jin que le dejó casarse con su hija porque tiene mucha estima por sus conocimientos, por supuesto? Y le revela el significado de su apodo, el cual se ganó por proteger con recelo a su familia de toda lujuria y perversión. ¡Ay, la cagaste! Sí, sí, de onda. Por lo que si debe viajar o hacerse cargo de asuntos oficiales, podrá hacerlo sin preocupación por su mujer. Esta estará protegida. Eso es exactamente con lo que nuestro protagonista contaba, ya que de esta manera podría irse a seducir a las esposas de otros hombres sin temor de que estos puedan vengarse y manchar su honor ni humillarlo públicamente, como diciendo ¡ahí va el cornudo! La tan esperada noche de bodas... La tan esperada noche de bodas llega, pero lo que Jeong Jin no sabía era que esta hermosa, joven y virginal doncella ha sido enseñada desde pequeña que el sexo es una cosa sucia e impura, además de intensamente dolorosa, por lo tanto está aterrada de su primera vez, y la chica ya tiene preparado un anestésico para antes de empezar, un analgésico para después de acabar, y una piedra en forma de huevo para morder durante todo el proceso. Onda, está muy traumadita. Y ahí es donde viene el come galletas de fondo corriendo. Grrr, directamente. En fin. La chica se prepara para la tortuosa tarea de servir a su hombre de manera tal que parece que la fuese a violar un gorila o un zombi mutante. Elijan la opción que más les cope. Lo cual desmotiva mucho a Jeong Jin, quien hace todo lo posible por ponerse en onda, pero bueno, la chica lo apura y el muchacho finalmente logra penetrarla. El acto en sí no dura mucho, ya que la pobre siente tanto dolor que termina pateando a nuestro protagonista de la cama y le exige un su analgésico. Pero ya. Jeong Jin protesta que aún no ha terminado, la chica le dice que no le importa un carajo, ya cumplió con sus deberes de esposa. Y este vuelve a protestar que ni siquiera ha sangrado, a lo que la chica le responde. ¿Cómo que no? Y toda esa sangre... Al oír esto, nuestro protagonista descubre, tristemente para su desgracia, que la sangre era de él y que provenía de su pene, el cual se dañó terriblemente cuando cayó de la cama al desgarrarse con su anillo de compromiso. ¡Sabroso! Luego de que Jeong Jin se recuperase de su tan doloroso accidente, el hombre comienza a impartirle clases avanzadas de sexo a su mujer, logrando despertar en ella una pasión y deseo sexual irrefrenables. Le compra un libro del Topollillo. O sea, tu frase aplica siempre. En estas películas va a aplicar siempre tu frase, olvídate. Bueno, durante uno de sus viajes... Durante uno de sus viajes, acompañado por su sirviente, nuestro protagonista se cruza en el camino del legendario maestro ladrón, Choi Kunlun, quien, luego de hacerse amigo de Jeong Jin, le confiesa que su viaje no es para aprender nuevos conocimientos, sino para seducir mujeres, y le pregunta si lo puede ayudar a encontrar hermosas mujeres casadas. Pero Choi se da cuenta de que se le hace tarde para estar en otra parte y se va volando, no sin antes haberle robado el dinero a Jeong Jin. Más tarde, nuestro protagonista trata de seducir a una mujer adinerada, regalándole un manuscrito de posesiones sexuales, pero falla terriblemente. Esa misma noche vemos a la misma mujer junto a su cuñada, otra hermosa chica, disfrutando de su secreta relación lésbica con ayuda de una muy afortunada flauta en una... ¡Bravo! En una adorna... En Iguachina tenemos sucursales para todo. Y muy copada, porque... ¡Embajada! La embajada en este caso es una adornada garita bajo la lluvia. No tenemos mucha plata, pero tenemos embajada. Oh, créeme que con esta embajada pagamos medio país. A los pocos días de su primer encuentro, nuestro protagonista es visitado por Choi, a quien le pide que le enseñe a entrar a en casas ajenas sin ser detectado para poder acostarse con las mujeres de otros hombres. Nada más. Le pide que le enseñe el ancestral arte del ninja para ir a agarchar con mujeres. Al principio el ladrón... Oro, también tengo oro. No, Jen tiene mucha guita. Además el viejo tiene guita de sobra, así que no importa. Bueno... Al principio el ladrón no tiene muchas objeciones, pero le pregunta de qué tamaño es su pene y cuánto es capaz de durar en la cama. Jen responde que la tiene normal, o normal grande, y que es capaz de durar el tiempo que tarda un incienso en consumirse. Fantástico. No, los inciensos en China se tardan bastante. Entonces Choi se lo lleva para espiar una casa. La casa pertenece a Wong Chut, un comerciante de telas, más bien de sedas, quien tiene una mujer muy hermosa, la cual trata como basura. Luego de que esta desgarrara un pliegue de seda por accidente al tropezarse, su marido se pone violento y luego de tirarle un bowl de arroz en la cara y darle una patada en el estómago, el hombre se baña en alcohol y se quita la ropa descubriendo su gigantesco miembro, toma una cadena y comienza a sodomizarla salvajemente, haciéndola gritar de dolor y placer durante el tiempo que tardan en consumirse tres inciensos. The winner. Sí, sí. Luego de esto, Choi se lleva a Jun Jen al medio del bosque, donde lo cuelga de un árbol con los pantalones bajados, en la posición más sadomasoquista posible, y le dice que está loco si cree que lo ayudará a robarse las mujeres de otros hombres, ya que él no se dedica a eso, él solamente roba dinero. Y menos con sus pobres habilidades en la cama, descubriéndolo como un mentiroso al ver que apenas puede durar medio incienso. Y que su pene en realidad es extra, extra chibi. Ultra, ultra insignificantemente pequeño. Como decimos en el mundo de las figuras, extra petit. ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? Ah, no, esa era la frase, listo. Bueno, Jun-jen le vuelve a insistir y Choi le dice que no lo piensa ayudar a menos que su pene tenga el tamaño del de un caballo y se va dejándolo abandonado en el bosque. Amigo. ¿Puedo sentarme aquí contigo? Sí, sí, anda. Luego de esto, Choi se lleva a Jun-jen al... me olvidé de repetir el mismo. Mientras tanto, en la casa del maestro Puertas de Hierro, su esposa Hook Jung... Como introducción a la baticueva de... A la sexy cueva, aquí la baticueva. Es la sexy cueva. Mientras tanto, en la mansión Díaz. Su esposa Hook Jung se encuentra sola y llena de deseo, pero sin nadie que la consuele. Siempre hay algo. Más que las cartas que le escribe a su esposo usando una tinta muy especial que contiene como ingrediente los fluidos de su desatendida vagina, a la que trata de calmar con sus pinceles de caligrafía, incluyendo el más largo y grueso del set, el cual usa para hacer enormes caracteres chinos sobre un pliegue de papel, sosteniéndolo con... Obviamente... Sí, sí, obviamente... Con las manos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, con su otro set de labios, vamos a decir. Ese que tiene ahí un lindo botoncito al costado. Pero se va a decir tanto la palabra concha en este programa que vamos a usar lo menos posible. Como si eso fuese a pasar. En fin, volviendo a nuestro protagonista, este se encuentra sumamente depresivo por su reciente humillación y se la quiere cortar literalmente. Pero su fiel sirviente interviene y termina siendo él quien recibe el cuchillo en su pene. Quedando casi desgarrado por completo ante semejante emergencia médica, Jeong-jen sale momentáneamente de su depresión, aún a pesar de descubrir que su joven sirviente también la tiene más grande que él, y se lo lleva en búsqueda de un médico. Es ahí que por mera chance del destino se cruzan en con el consultorio del maestro Tim Chan, un doctor especialista en readherir extremidades cercenadas. Ya vemos por dónde viene la cosa. Luego de que la operación termina, ambos se ponen a hablar y el médico le revela de que luego de haber aprendido el arte de la cirugía de su padre, quien a su vez la aprendió de un manual ancestral, su interés se enfocó en trasplantar órganos, en especial órganos sexuales, y que si algún día logra trasplantar el órgano sexual de un animal a un humano, convirtiéndolo en un verdadero hombre, se volvería increíblemente rico y famoso. Ese es su sueño. Una noble aspiración. Es acá que Yun Shen le cuenta de su problema y convence al maestro Tin Chan de operarlo y ponerle la verga de un caballo para conquistar mujeres. Vamos a decirlo con presencia, la verga de un caballo. Acto seguido, nuestro protagonista vuelve al consultorio del maestro Tin Chan con un caballo y la operación comienza más tarde esa misma noche. De esa operación logramos dos cosas, un titán y una yegua. Más o menos, yo diría un titán y una mortadela en grande. Bueno, la operación transcurre de la manera más loca posible, como no podía ser de otra manera. Para empezar, el doctor confiesa que le tiene miedo a la lluvia, ya que cuando era niño vio cómo su madre era violada y asesinada en una noche lluviosa. ¿Qué tiene que ver con esto de la trama? Nada. Que esa es exactamente igual a la noche que estaban teniendo. Bueno. Lluviosa y oscura. Y tormentosa. Lo estaba realmente turbando. El que sostiene el bisturí y le tiemble la mano como el que complica. Más o menos. Luego pasa a mostrarle la mini guillotina para penes que había mandado hacer hace algún tiempo atrás para este tipo de operación. Era medio judío el tipo. Digamos que sí. Sintetizando el tema, si se puede, el doctor le corta su minúsculo pene al protagonista, pero cuando llega la hora de cortárselo al caballo, este aún no estaba anestesiado. Yo diría. Y como desgraciadamente el procedimiento solo puede realizarse una vez, no le queda otra opción que volverle a poner su pene original a Yun Shen, quien se niega rotundamente a la idea y como no podía ser de otra manera, el perro del doctor aparece y se lleva el pene de nuestro protagonista en la boca. Iba a llamarse una serie de historias eróticas patéticas. Esto se llama el sufrimiento de un hombre y la dura lucha de la erección. Esto es como una especie de persecución inglesa, vea, el perro. Más o menos. Sabelo, de acá en adelante no hay una película de Sex and Sex que no termine con alguien siendo, con su amigo siendo decapitado terriblemente. A ver, bueno. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Bueno, el perro del doctor aparece y se lo lleva, así de onda. Tanto el doctor como el sirviente de Yun Shen lo persiguen, pero no logran recuperar el pene a tiempo, ya que el perro se comió la mayor parte de este, dejando apenas una puntita desgarrada. Desesperado, el doctor trata de cortarle el pene al sirviente, mientras intenta convencerle de que será bueno para su estatus el convertirse en un eunuco, pero este se niega y trata de resistir lo más que puede hasta que sienten... Pero no, boludo. Sí, ¿de onda? Hasta que sienten un enorme golpe proveniente de la otra habitación. El caballo por fin quedó anestesiado. Y proceden a cortársela. Ni bien lo hacen, el caballo da una patada directo a la cara del doctor, dejándolo inconsciente. Y su gigantesco pene sale volando. El sirviente trata de atraparlo, pero le cae directo en la boca, salpicando sangre por todas partes. No me copa la escena. Si lo ves te cagás de risa, no te queda otra. Claro, si lo imagino no me estoy riendo. Vos, imaginás ser el sirviente, nadie se va a reír. Nuestro protagonista entra en pánico y provoca que el anestésico caiga en las manos del doctor, quien apenas está volviendo en sí, para descubrir que las tiene recontradormidas y no las puede mover. El tiempo se agota, es ahí que la tormenta se vuelve más intensa, abriendo las ventanas de golpe, provocando que el doctor entre en un estado de pánico tan intenso que se le pasa el efecto de la anestesia en el acto, recuperando el movimiento de sus manos por milagro. Y la operación da inicio, resultando en un éxito a pesar de los contratiempos. Pequeño contratiempo. Sí, pequeño sobre todo, pequeño. La palabra clave acá es pequeño. Bueno, Algún tiempo más tarde, luego de su recuperación, Xiong Shen manda a su serviente en búsqueda del ladrón, Choi, para que cumpla su palabra. Este, al comprobar que efectivamente el protagonista ahora tiene un enorme miembro equino colgando entre sus piernas, no tiene más opción que acceder luego de también aceptarlo como su amigo por estar tan loco como para trasplantarse la verga de un caballo. Alguien que está tan chapa no puede no ser mi amigo. De onda. La primera víctima de Xiong Shen es la mujer del mercader de sedas, a quien se le acerca en su tienda y seduce con su encanto, pero es descubierto por el mercader, quien acababa de llegar, y comienza a atacarlo. Xiong Shen y su sirviente logran escapar, con el mercader persiguiéndolos muy de cerca, hasta que Choi interviene dándole una soberana paliza a este, quien humillado va a desquitarse con su esposa dándole otra brutal paliza al mejor estilo hombre de Alabama, antes de irse de viaje por 10 días. Boludo. Sí, de onda. Pero no tanto. Lástima que no fue efectivo su plan. Esa misma noche, nuestro protagonista hace su movida y luego de seducir a la hermosa mujer, descubre que su esposo le dejó una sorpresa al haberle puesto un cinturón de castidad. Pero... Medio tarde preguntar esto, pero ¿en qué época estamos? Probablemente 1400-1600. Estamos, perfecto. Igual, los cinturones de castidad existen desde que se inventó el hierro. No, por eso, que estaba pensando en el modelo. No, esto era muy lindo, era un poquito más en bronce laminado, no lo sabes. Te mostré una foto, pero no traje ni las películas, están en la otra máquina, si no. Bueno, como les decía... ¿Dónde miércoles dejé esta parte? Acá estamos. Bueno, pero por suerte, Xiong Shen cuenta con los servicios de Choi, quien rápidamente abre el candado del cinturón y los deja solos para que pasen el resto de la noche dándole duro y parejo a las artes del sexo desenfrenado. ¡No hay candado que pueda con Choi! ¡Con Choi! Bueno... Así que no habías casado el chiste. ¿Cómo no casarlo? Es transparente. Bien... Bueno, digamos que toda la escena en cuestión es a nuestro protagonista primero subido haciendo la artija sobre una escalera, introduciéndose centímetro a centímetro sobre la mujer, o dentro de la mujer, mejor dicho. Oh, fue una experiencia religiosa, vio a Buda. Más o menos, por eso vio a Buda, le tocó ahí las neuronas. ¿De onda? A los pocos días... A los pocos días aparece el mercader de seda con toda su familia y amigos en patota buscando a Xiong Shen, quien se encuentra comiendo con su sirviente y el maestro ladrón Choi. El hombre quiere arreglar la disputa con nuestro protagonista y, ya que sabe que no puede derrotar a Choi, se arrodilla ante él y le implora que por lo menos convenza a nuestro protagonista de firmar un convenio por una gran suma de dinero a cambio de su esposa, y este accede. El mercader se va de la ciudad, desapareciendo con el poco orgullo que le quedaba. Cambiamos de escena y vemos nuevamente a la hermosa mujer adinerada, a quien conoceremos como la señorita Yui Chu, en esta ocasión despidiéndose de su marido, quien le da como regalo de despedida un pequeño y muy curvado preservativo hecho de vísceras de animal, a la medida para que cuando ande putaneando por ahí no se contagie de nada raro como la última vez que volvió con sífilis. Mientras este se va, la mujer intercambia miradas con su cuñada a la distancia. Esa misma noche las vemos despedirse en su garita del amor. Las chicas no perdieron el tiempo. Y si están decepcionados de no volver a ver una escena de puro sexo lésbico, el consuelo es que algunos segundos más tarde la mujer descubre un pergamino colgando de la garita con un moño rojo. Al abrirlo se encuentra una de las ilustraciones sexuales de Xiong Shen, haciendo referencia a su primer encuentro. A todo esto, el muchacho se dedicaba a pintar y a hacer libros de instrucción sexual en su tiempo libre. Mira, todo muy bueno que saliera el genio de Aladdin. De Arabia soy, noche y día por igual, ardiente pasión tú te vas a encontrar. Disculpen que no sepa cantarlo con la onda del genio, pero era algo así, algo me acuerdo de la caricatura, algo me acuerdo todavía. Muy listo hay que ser para no caer. Vuelve a mí. Cortemos con esto porque vuelve a mí. Yo te invito a subir a mi alfombra sexual y juntos gozar. Boludo, podemos trabajar con esta canción. Vámonos, a coro, a coro. Obvio que puedo trabajar con esto, pero quiero terminar este año. Ok, vamos adelantando. ¿Dónde me quedé? Bueno, le deja este regalito. Algún tiempo más tarde, nuestro protagonista llega a la habitación de Yui Chu y comienza a seducirla. La mujer entonces comienza a seducirla. ¿Qué carajo pasó acá? Bueno, comienza a seducirla y luego de manosearla un buen rato y ponerla en onda, nuestro protagonista procede a quitarse la ropa. Y la mujer entonces queda completamente anodada al ver el equino apéndice sexual de nuestro protagonista y rápidamente comienza a darle duro, pero duro contra la ventana. Oh, es como viene Spirit. No, sí, boludo, cada vez que le daba una estocada la hacía saltar de la ventana. Las cosas se tornan interesantes cuando Yui Chu saca un látigo y le ordena a nuestro protagonista que la azote. Es ahí que la mujer se sobreexcita a niveles indescriptibles y vuelve a montar a Jun Shen como si fuese un caballo. Cambiamos de escena al palacio del maestro Puertas de Hierro, quien acaba de sorprender a su hija practicando su caligrafía, y no solo eso, sino que también descubre el libro de posesiones sexuales que le dejó su marido y procede a sermonearla, pero es interrumpida por una de las sirvientas de la casa, quien trajo al nuevo jardinero para que el maestro le dé indicaciones. El pillinero. Todo mamado, el pillinero. No muy lejos de la verdad. La primera de estas es que jamás se acerque a la habitación de su hija. Acto seguido, Huk Shion, tanto como la sirvienta, son castigadas. Pequeñísimo gran detalle. El nuevo jardinero resulta ser nada más y nada menos que Wong Chut, el mercader de sedas, quien vino a buscar venganza. Bueno. Volviendo con nuestra protagonista. Volviendo con nuestro protagonista, este se encuentra compartiendo una escena erótica con Yui Chu, quien le enseña el arte de aderezar la comida con fluidos corporales. Sí, es muy divertido cuando ella lo hace, no tanto cuando a él le toca. No, pero era eso o manejar helicóptero. Y como que la época del helicóptero no había y bueno. Da Vinci había inventado un prototipo por la época. ¿Dónde me quedé? Pero cuando ya andaban más o menos por el postre, son interrumpidos por una sirvienta que viene a advertirles que su cuñada Fasun se encuentra en camino, quien dicho sea de paso está muy molesta porque ya no recibe las tan memorables visitas de su amada cuñada. Fasun rápidamente se da cuenta de la situación y descubre al nuevo amante de su cuñada, a quien de paso le recrimina por no compartir. Nuestro protagonista comunista de todo el mundo. El pueblo debe recibir todo. Nuestro protagonista es llevado a la recámara del placer secreta debajo de la mansión de Fasun, la cual se conecta con la mansión de Yui Chu. Ahí las sirvientas le cuentan a nuestro protagonista que los supuestos rumores de que el joven esposo de la ama murió debido a que tuvo mucho sexo con ella son falsos, por supuesto. Volvemos al castillo del suegro de nuestro protagonista, donde su olvidada esposa espera, quien ahora se encuentra tomando un baño. La hermosa mujer no sospecha nada del plan de su nuevo jardinero, quien al oírla entrar en la bañera de bambú y ponerse a jugar con sus pinceles. Este también era cabezón y se podía conectar a internet. Sí. plugin. Si no entendieron la referencia, no deberían estar escuchando esto. Bueno, como para escuchar esto. El hombre decide ejecutar su venganza y se tira de cabeza a la bañera, donde viola salvajemente a Huk Shion, que si bien al principio pone algo de resistencia, el morbo y termina gustando a todas. Sí, el morbo y calentura acumuladas le ganan y se deja llevar por el placer mientras es sodomizada por su increíblemente dotado jardinero. Vamos, Hook Ji-un queda embarazada de Won Chut y debido a la desgracia y vergüenza sin mencionar deshonra que le acaba de ocasionar a su familia, toma la decisión de escapar con este. Pero Won Chut tiene otros planes en mente. Mientras descansa en el bosque, habla con unos hombres y más tarde le da un té a la chica. Acto seguido aparece una caravana llevando a una mujer, quien le revela su identidad como la Madama Q. La Madama Q. Madama, ¿no será Madame? No, esta es acá le decimos Madama. ¿Querés Mistress? Bueno, Mistress Q. Mistress Q. Me parece mejor decirle Chula Q. La Chula Q. La Chula Q. Bien, vamos a decirle la Chula Q. La cual acaba de comprarla. ¡Chula Q! ¡Chula Q! La cual acaba de comprarla a su familia como pago de una deuda y que el té que le dio Wong era en realidad un poderoso abortivo. La Chula Q se lleva a la chica a su prostíbulo, el más reconocido de toda China, y ahí entrena a la chica para convertirse en la prostituta más habilidosa y costosa de todo el imperio. Capaz de... entrenamiento de Batman. Capaz de regresarle la energía a los impotentes. Hasta ese nivel era turra. Por su... como Yuden-chan. Más o menos. Por su parte, nuestro protagonista pasa algunos años encerrado en la cámara de del placer de Fasun y Yuichu hasta... Uy, sí, suena tan terrible que... hasta que el esposo de esta regresó súbitamente de servir al emperador y Xiong-chen ya no les servía para mucho porque quedó completamente consumido por todo el sexo desenfrenado que tuvo, sin mencionar todo el opio que se fumó. Literalmente pasó todo ese tiempo drogado en un sueño eterno de sexo. ¡Oh sí, qué lástima que te tengo! Lo cual le dejó secuelas severas en su salud al... punto de haber envejecido de golpe, quedar casi completamente ciego y perder más de la mitad de su peso. ¡Quedó chupado, chupado! Pero bueno, el hombre decide deleitarse una vez más en el mejor prostíbulo de la capital, donde se rumorea que se encuentra una doctora especialista en devolverle la vida a los penes impotentes. ¿Cómo es el caso de nuestro protagonista? Xiong-chen, quien al ser presentado con la doctora, este no la reconoce, pero ella sí lo reconoce a él como su desaparecido esposo. ¡Oh, sorpresa! Pero cuando las asistentes... ¿Ya volviste a comprar cigarrillos? Pero cuando las asistentes de la doctora descubren su gigantesco pene, esta concluye que se equivocó y no se trata de su esposo, que la tenía chiquita, chiquita. Mientras aplica la terapia sexual, la doctora descubre que tan descomunal miembro es en realidad un injerto y Xiong-chen reconoce a su esposa al ver de cerca sus pezones y es ahí... Gente del mundo, levanten sus brazos y denme su energía. Es ahí que estalla en ira por la deshonra que su mujer le ha ocasionado. La prostituta milagrosa que revive hasta los impotentes. La mujer huye y se suicida en su habitación privada. Al ver esto, la tristeza y el arrepentimiento invaden a Xiong-chen, quien corre a buscar refugio y salvación en el monasterio de su antiguo maestro, el monje del saco, donde se arrepiente por la vida de lujuria que llevó todos estos años. El monje de Bursaco. Más o menos. El desdichado hombre es acompañado por su amigo Choi Kun-lun, quien en su última aventura perdió un duelo contra la policía y por lo tanto terminó con sus manos cortadas. Y por ende también se arrepiente de la vida delictiva que ha llevado. Es en este lugar que nuestro ya pobre idiota de Xiong-chen se reencuentra con Won Chut, quien ya desde hace algún tiempo era otro discípulo más del monje. En este caso arrepentido por hacer que Xiong-hyun aborte a su hijo para luego venderla a la Chula Q. La película termina con ambos abrazándose como dos idiotas impotentes. Es una película con moraleja encima. No, todas las películas de Sex and Sense tienen una moraleja. No creo que te guste ninguna de todas esas moralejas. Que básicamente son la misma. Bati moraleja. Coger con la mujer de otro te provocará gran desgracia y dolor en tu vida. ¿Qué crees? No puedes comer mucho porque si no tenés muchos hijos y te jode. Tenés que pagar impuestos. Sí. Francesa no tendremos moraleja. Hay algo de francesa en esto, pero más bien en la segunda. Bueno, pasemos al cast. Lo tenemos a Lawrence Nish como... Sí, hay un cast, pero escuché estos datos locos. No, sí, esto sí, hay pocos que puedo hablar de acá. Hablo de dos o tres en realidad. Lawrence Nish, me he conocido como Mei Xun, perdón, interpretando a Mei Xun Shen. Este actor vive en el arrepentimiento, ya que aún a pesar de ser un gran actor de películas y series de época, nadie lo recuerda por sus papeles serios, sino más bien por haber sido el tipo al que le injertaron un pene de caballo. La tenemos a Amy Sheep, conocida interpretando el papel de Hugh Xiong y de Chao Jin, la doctora revive penes. Esta actriz es la cock teaser más grande de China, ya que es increíblemente difícil, por no decir imposible, tener una vista clara de sus generosos pechos, aún en las escenas en las que se supone deberían verse. Ángulo de cámara pedorro. Ángulo de cámara pedorro. En la primera Sex and Sense es en realidad la película donde más se le pueden ver las tetas. Y no es gran cosa ni dura tanto. Es gracioso el mango, pero bueno. La tenés que ver cuando ahí la sodomiza en el tanque este de agua, salta por todo lado, salta nola por todo lado, un desastre. Inventan dos o tres poses de nado sincronizado que nunca había visto, eso sí. ¿Dónde me quedé? Bueno, la mujer también es famosa por su delgada figura, coronada por sus enormes pechos desproporcionados de silicona, provistos por su novio cirujano plástico. Seguimos con Kent Cheng, el doctor que hace el papel del doctor Tin Chan, un reconocido comediante chino. Nunca vi nada de este hombre, al menos que yo sepa que era él. Sí, pasamos a Elvis, el rey Sui. Elvis Sui, interpretando el papel de Wong Chut, quien hace aparición en diferentes papeles durante todas las películas de Sex and Sen. En este caso, básicamente, en este caso es el mercader de seda. Seguimos con... El mercader de Venecia me preocupó. No estamos tan lejos. Pasamos a Lolie, que interpretó a Chui Kun Lum, el ladrón. A Tim Wong, como Emil Wu, calculo que este era el sirviente. Isabella Choi, como Shui Chu, por lejos la más... cogible de la película, más focable de la película, a pesar de que la otra tenía mejores tetas, esta era la más focable. Y de ahí pasamos a Tomoko Inu como Fasun, la cuñada. Se llama la perra Tomoko. Bueno, finalmente tenemos a Maria Yukawa como la esposa de Wong Chut, el mercader de seda. Calificación 8 de 10 chorros de sangre blanca. Bien. ¿Ver los ovas de Garden of Sinner era? No necesito que me recuerden que tengo que volver a ver eso. ¿Era Garden of Sinner o era...? No, era Cara de Neokokai Garden of Sinner. ¿Este cuál era? Este coso de... Ahora no me sale el nombre. Vos seguís que ya me voy. Seguro que no era Garden of Sinner. No, Garden of Sinner. Sí, Cara de Neokokai tenía como subtítulo Garden of Sinner. ¿No crees que es chocante? Bueno, algo por el estilo. Después lo buscamos al fucking ova. Sí. Bueno, con este concluye el primero de los tres de los seis informes de películas que tenía preparados, pero que no van a ser posibles en una sola vuelta. Bien, lo dejamos con algún tema ultra porno del live action erótico de Slam Dunk. Debe tener, estoy seguro que está por algún lado. Tiene como cuatro. Hanami Chinese no era el rey del rebote, era el rey de rebotártela. Sí, de onda. De las chicas es complejo. Por cierto, ¿no crees que los lavabos de esta tienda son muy originales? Hay un inodoro de estilo japonés. Es raro, ¿verdad? Sí, es un poco pervertida, ¿no os parece? Creo que a una talana le quedaría bien. ¡Uy! ¡Estoy rabiosa! ¡Es que me da rabia! ¡Es horrible y asqueroso! Se me ha cortado. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasy. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. He venido del infierno en respuesta a tu invocación. ¿Tú eres un demonio? Así es. ¿Cuál es el deseo que debo concederte? Si hacemos un trato, he de concederte cualquier cosa que me pidas. ¿De verdad? ¿Cualquier cosa? Riqueza, fama, venganza de tus enemigos. Aquello que tú más desees puede ser tuyo. Lo que más deseo, cualquier cosa que pida. Cualquier cosa. No sé, en ese caso... ¿Hay algún problema? No pasa nada. Esto, el deseo, ¿puedes esperar un poco? Jope, ahora no sé qué pedirle. Igual debería pedir pasta. No, eso no, mejor otra cosa. ¿Y si le pido fama o prestigio? No sé. Igual podría pedirme a una tía. ¡Oh! Ahora que me fijo, esta diablesa es la bomba. ¿Has decidido cuál será tu deseo? Y esto es Persona Sekai Mahou Omantai. Oh yeah, baby. Y en esta ocasión les traigo la sección de cómics triple X. Y el cómic del que les voy a hablar es Birdland. No Birdman, sino Birdland. Publicado originalmente en las páginas de la revista Eros Comic, este fue creado por Beto Hernández, conocido junto a sus hermanos Jaime y Mario por ser los co-creadores del genial y popular cómic independiente Love and Rockets, de la editorial Fantagraphics Books. Del cual algún día hablaré cuando termine de leerlo y sepan lo que va a ser un informe de los largos. En fin, volviendo a Birdland, este cómic erótico, o más bien porno cómico, cuenta con tres números que luego fueron recopilados en un tomo y se ubica en un universo paralelo donde nos cuenta los encuentros sexuales de varios personajes de las otras obras de los hermanos Hernández, entre los cuales se cuentan personajes de Palomar, Luba, New Love, Penny Century y otros más. Sin mencionar que ya de por sí los hermanos Hernández suelen hacer crossover entre sus propias obras, pero eso es otro tema. Me estoy equivocando terriblemente, una de dos. Hace un montón que tengo que retomar con Love and Rockets y lo demás. Bueno, Birdland comienza su historia con un breve flashback donde vemos a una pequeña niña llamada Bang Bang caminando sola por el bosque desnuda mientras sus familiares la buscan desesperadamente. Volvemos al presente donde vemos a la ya crecidita Bang Bang dándole la mamada de su vida a Mark, su actual amante, quien a punto de correrse logra encontrar la respuesta a la pregunta más grande y filosófica del mundo. Pero termina corriéndose y acaba olvidando la respuesta al secreto de la existencia. Mark está convencidísimo de que adentro de Bang Bang se encuentra la sabiduría de los dioses y que cuando coge con la chica se conecta a esta sabiduría. Sí, todos decimos lo mismo. Sépanlo, todos le decimos lo mismo. Hacemos cualquier cosa por entrar en sus calzones, chicas, sépanlo. En fin, pero la chica lo interrumpe haciéndole entender muy claramente que no le interesa un cuerno de lo que está hablando, pero en lo que sí está interesada es en que se la monte una vez más antes de irse a trabajar. La joven pareja se mete de lleno en la noble tarea, pero a mitad del asunto la atención de Bang Bang se torna hacia la ventana en la cual había un siniestro par de ojos saltones observándolos. La chica toma uno de sus zapatos y lo tira violentamente contra la ventana y este ser desaparece en la oscuridad. podría o no haber sido un gato. Y bueno, la chica aún tiene ganas de que se la metan hasta el fondo y continúan follando como locos. Cambiamos de escena, encontramos con otra pareja, en este caso son Fritz y la esposa de Mark y Simon, el hermano de Mark, quienes se encuentran discutiendo por teléfono. Fritz se está dando un baño de burbujas mientras Simon se está clavando una soberana paja al tratar de convencerla de que vaya a verlo a la habitación de su hotel, pero Fritz no tiene ninguna intención de hacerlo y cuelga el teléfono. Por su lado, Mark y Bang Bang se despiden para ir cada uno a sus respectivos trabajos. De ahí pasamos a una habitación en alguna parte de la ciudad, donde nos encontramos con una mujer desnuda llamada Petra, quien es la hermana de Fritz, la rubia y más tetona hermana de Fritz, quien, dicho sea de paso, le está recordando que tiene que llevar unos papeles importantes al consultorio. Petra no recibe muy bien este recordatorio y se frustra a tal punto que solo el sexo puede volver a relajarla. Pero, para su desgracia, el hombre en su cama está completamente inconsciente, por lo que Petra se vuelca una copa de vino sobre sus pechos, abdomen y pelvis, los cuales masajea sensualmente antes de acostarse en la cama, y sacar su fiel vibrador para comenzar a masturbarse, pensando en Mark, su amor no correspondido. ¡Qué quilombo! Alta telenovela me están dando acá. Bueno, quien dicho sea de paso, se encuentra haciendo papeleo en su oficina, pero de golpe comienza a sentir un cosquilleo en la punta de su pene. Un cosquilleo al que ya está muy acostumbrado y atribuye con total seguridad a la energía cósmica que le transmitió Bang Bang cuando se la cogió. Sí, está chapita. Pero tiene bastante razón sin saberlo. Volvemos a cambiar de escena y esta vez nos encontramos en un muy ruidoso y popular cabaret, el Polka Parade, donde Bang Bang y su mejor amiga Inés comienzan a excitar al público al más no poder, sacudiendo sus encantos salvajemente por el escenario. Bang Bang es ultra petanco y loli, a pesar de que ya tiene sus 20 y pico, por lo que usa un par de curitas para cubrir sus pezones, lo cual es el secreto detrás de su exitoso acto, ya que la chica cobra muy caro el privilegio de sacar, de que le saquen la curita a los espectadores. Acto seguido, todo se complica en una sola página donde vemos a Bang Bang bailando para los espectadores mientras piensa en Mark, a Petra siendo montada por su pareja mientras piensa en Mark, a Simon bebiendo en un bar mientras putea en su mente a Mark, y a Fritz bebiendo desnuda en su casa mientras piensa en Mark. ¿Y qué ocasiona todo esto? Que el pobre de Mark ahora escuche voces en su mente. Está chapita. ¿Esto está grabando? Sí, esto está grabando. ¿Editar, editar o dejarlo como está? En fin, el turno de Inés y Bang Bang termina en el cabaret y mientras las chicas caminan hablando de sus cosas, Bang Bang tiene un episodio de violencia contra un gato en la calle que la recuerda a esos ojos altones que la observaban por la ventana algunas horas atrás y procede a tirarle un botellazo. Esto ocurre casi en las puertas del cabaret Stinkies, donde trabajaban anteriormente, y es justo en ese momento que Peewee, el patobica, las ve. Se llama Peewee, pero es una mole, es una bestia, es como yo. Bueno, el patobica las ve y las viene a saludar preguntándoles si ya se arrepintieron de renunciar y vuelven a pedir sus trabajos de nuevo. Pero las chicas le preguntan si son ciertos los rumores de que tienen una nueva bailarina estrella. Y este les responde que así es y las invita a verla. Al entrar, ven al público enloquecido con expectativa mientras anuncian la entrada de la nueva estrella del cabaret. Balda, la Balda, quien al entrar enloquece por completo al público y encula terriblemente a Bang Bang, ya que no solo la chica parece su clon con cabello rizado, sino que esta también es petanco, ultra loli, y hace el mismo acto de los pezones cubiertos con curitas y se los deja sacar al público. En fin, Inés se termina llevando a Bang Bang a la fuerza antes de que esta se suba al escenario para tratar de matar a la plagiadora de su acto. Más tarde vemos a estas dos chicas volver a casa en taxi. Inés, muy preocupada por su futuro luego de ver el acto de Balda, así que deja a Bang Bang en su casa, quien trata de decidir si irse a dormir ahora o planear el asesinato de la stripper. Inés sigue su viaje y se dirige a la oficina de Mark, quien también es su amante, para sorprenderlo, y un salvaje encuentro sexual se lleva a cabo. Mark, te estoy odiando. En fin, al salir de la oficina de Mark, Inés le confiesa que se siente culpable por engañar a su amiga con él, pero este le dice que no se haga drama, ya que Van Van también hace lo mismo, y recordemos que este muchacho está actualmente casado con Fritz. Qué corneada que está la pobre. Yo la voy a consolar. Bueno, a quien dicho sea de paso, ni bien vuelva a casa, la encuentra dormida en su cama y trata de despertarla para darle a ella también. El muchacho no se cansa, es como las baterías Duracell, pero está media dormida y en ese estado le dice que esta noche necesita dormir y el muchacho se resigna inmediatamente. Como que están las cosas frías en el matrimonio. Bueno, es aquí que vemos por primera vez el medallón de Fritz, el cual tiene una forma de corazón y una aura extraña que emana a su alrededor. Jodido, jodido pendiente. A la mañana siguiente, Mark y Fritz discuten sus ocupadas agendas, tratando de encontrar un espacio para ir a comer juntos, pero quedan en llamarse ni bien se desocupen. Fritz es una psicoterapeuta profesional que tiene un ceseo bastante marcado, dicho sea de paso, y en su consultorio atiende a infinidad de casos perdidos como el traumado que está atendiendo ahora y al cual decide hipnotizar con ayuda de su pendiente para ponerlo a dormir y que la deje en paz el tiempo necesario para clavarse una paja y aliviar su tensión un poquito, lo cual lo hace. Al terminar esta sesión, su siguiente paciente es Van Van, quien ya de por sí se siente bastante alterada por una pintura con ojos altones en la sala de espera. La sesión inicia y, al igual que con el paciente anterior, Fritz hipnotiza a la chica y da comienzo a su hora masturbatoria, mientras Van Van tiene una regresión hacia sus memorias reprimidas de la infancia, de lo que sucedió aquella ocasión en que se perdió en el bosque cuando sus padres la estaban buscando desesperadamente. El flashback del inicio del capítulo. El recuerdo reprimido nos muestra cómo Van Van fue raptada por extraterrestres a los 8 años, Sodoin, Chan, lluvia de chanes, y cómo estos aliens la sodomizaron y continuaron raptándola hasta que cumpliese los 18 años, que fue no porque ya dejó de ser loli menor, sino por otro motivo, que fue justamente la edad en que la chica finalmente encontró el poder interno, los ovarios, vamos a decir, para rebelarse ante sus captores tomando control de la situación, y en lugar de ser ella la sodomizada, se convirtió en la sodomizadora de estos aliens. Ante tal revelación, Van Van vuelve en sí con una mirada casi maníaca en su rostro, lista para vengarse de los malditos aliens una vez más. De vuelta, qué bizarro que está esto, pero qué copado que es. Cambiamos de escena y nos encontramos en el cabaret Polka Parade, donde vemos a Inés realizando su acto en solitario sin la presencia de su amiga, por lo cual no está teniendo demasiado éxito. Al finalizar su turno, vuelve al vestidor donde las otras strippers le preguntan por el paradero de su amiga, que no contesta llamadas ni tampoco atiende la puerta. Inés les dice que la verdad no tiene ni idea y comenta en joda que tal vez se la hayan raptado unos extraterrestres. Acto seguido, mientras la chica retoca su maquillaje sola en el vestidor, llega para visitarla Simon, quien temía haber llegado tarde a su debut en solitario, pero para su suerte está disfrutando de una función privada. La chica está en pelotas, de hecho, se de paso, y mientras este comienza a meter su lengua en el conio de su amiga, quien aprovecha para preguntarle si aún está buscando una recepcionista, postulándose para el puesto, y a la vez dándole su currículum sexual. Simon saca su gigantesco miembro y comienza a cogérsela al mismo tiempo que la entrevista para el puesto, como parte del foreplay que están haciendo. La chica obviamente ya tiene el puesto asegurado y quizás hasta un aumento por la mastodómica acabada que le provocó a Simon. Parecía una fuente. Posta. Al día siguiente, Mark y Petra se encuentran en el parque mientras corren, donde la chica trata por todos los medios de hacerle entender que no solo está locamente enamorada de él, sino que también desea muy profunda y ansiosamente recorrer cada centímetro de su cuerpo con su lengua. ¿Cómo carajo rechazas una invitación así? Pero bueno. Y que este también quiere que le rellene todos sus agujeros con su increíble pene, pero el muchacho la rechaza diciéndole que solo tiene ojos para su hermana Fritz y se va corriendo. Ajá. Flaco le tiene miedo al incesto, en realidad, pero... Lo del ojos para la hermana, no, querido. Ya te estuviste cogiendo todo el elenco más femenino de la historia, así que medio como que la excusa no da. Bueno, no llega a ser 5 metros mientras corre, que se cruza con su otra amante Inés y se saludan como si nada para continuar corriendo por direcciones opuestas. De vuelta en su oficina, Mark es recibido por su secretaria, quien le informa que hay una mujer que dice ser su esposa esperándolo en su oficina. El hombre, emocionado porque su mujer vino a verlo al trabajo, entonces manda a su secretaria a tomar un descanso del almuerzo y entra a su oficina con una gran sonrisa, la cual se borra y se convierte en una risa nerviosa al encontrarse con nada más y nada menos que Valda, su ex esposa, en lugar de Fritz. ¡Alto quilombo! A quien de entrada le dice que ya está al día con la pensión alimenticia, pero Valda no ha venido por eso, sino por algo un poco más personal y sustancialmente más grande. Mark le comenta que ya sabe que ha vuelto al mundo del striptease y que quizás alguna noche se pase a ver su acto para recordar los buenos momentos y su lujurioso cuerpo desnudo. Volvemos al consultorio de Fritz, donde esta se encuentra atendiendo a un nuevo paciente, quien al entrar bajo un profundo estado de hipnosis, gracias a su medallón, le confiesa que en realidad no vino a tratar ninguna fobia, sino que se trataba de un policía encubierto investigándola por sospecha de abusar sexualmente de sus pacientes cuando los hipnotiza. Y que lo eligieron por ser hasta ese momento, incapaz de ser hipnotizado, pero que ahora se encuentra bajo su completo control. Alto medallón, jodido medallón. Y Fritz no solo aprovecha para manipularlo, para que dé por cerrada la investigación a su favor, sino que además lo usa como un consolador de carne y se saca toda la frustración sodomizándolo salvajemente. Mientras, en la oficina de Mark, él y Valda están llevando a cabo su propia maratón sexual, al mismo tiempo que recuerdan sus más locos y apasionados momentos de lujuria de cuando estuvieron casados. Oh, sí, me acuerdo de cuando te di en tal lado, y yo me acuerdo cuando te abrí el culo por primera vez, y bla bla bla, y toda la mosta. Y finalmente volvemos al cabaret Polka Parade, donde el dueño del antro e Inés están discutiendo porque están a punto de irse a la ruina a causa de la desaparición de Bang Bang. Y hablando del diablo, la chica hace su entrada, ignorando por completo al dueño y llevándose a su amiga al escenario para dar inicio a su acto, el cual se moría de ganas por volverlo a hacer, y no solo eso, la chica se siente una mujer completamente nueva y planea sacudir este antro hasta sus cimientos. El show comienza y entre el público se encuentra Valda, quien vino a echarle un ojo a la competencia porque escuchó que había otra zorra imitando su acto en esta ciudad. Ña, ña. Bueno, al ver a Van Van y la reacción tan intensa del público, rápidamente se da cuenta de lo que está a punto de ocurrir. En el escenario, Inés se aparta hacia un lado mientras alienta a gritos a su amiga Van Van, la cual ya de por sí... estaba bailando como el demonio y su baile erótico se vuelve tan poderosamente excitante que el público pierde el control, comienzan a pelar sus vergas y entran a masturbarse violentamente, influenciados por el aura sexual de Van Van, a tal punto que, al igual que Mark, comienzan a ver el secreto de la existencia y todo acaba en una explosión que destruye el cabaret hasta sus cimientos. Sí, posta. Acto seguido, vemos a las tres chicas, Inés, quien comienza a alabar a Van Van por la espectacular manera en la que logró que perdieran sus trabajos, y no lo hace de mala gana, lo hace diciendo, estuvo copado, mientras esta aún no logra salir del todo de su estado de trance, y finalmente acompañándola se encuentra Valda, quien, impresionada por semejante espectáculo explosivo, las invita a ir de gira con ella para reventar clubs de strippers alrededor del mundo. Las tres se hicieron amigas, qué lindo. Y más o menos así termina el primer número de Birdland, que en el próximo ya empezamos con qué tan buenas amigas se vuelven estas tres. En fin, en los próximos dos números van a tener increíbles y cantidad... Perdón. En los próximos dos números van a tener increíbles cantidades de sexo desenfrenado y obsceno, en las situaciones más alocadas y bizarras posibles, gracias al fantástico medallón de Fritz, los aliens que persiguen a Van, además de su conexión con el poder superior, que está justo en su vagina o bien ahí adentro, Y el morbo de todos los personajes de la historia culminando en una soberana orgía vale todo, y cuando digo vale todo es vale todo, la cual trascenderá las barreras del espacio, el tiempo y los géneros. Y no lo estoy jodiendo, esto es posta. El estilo gráfico de Beto Hernández tiene una... Pasemos a la crítica técnica, vamos a decirlo. El estilo gráfico de Beto Hernández tiene una línea clásica con estilo moderno, donde el sombreado no existe y se genera un muy bien utilizado contraste de negro y blanco plenos. Las tramas solo dan detalle a los personajes y al entorno en el que se interactúan. El diseño de personajes es muy variado y diverso. En cuanto a la historia, la misma es, al igual que en sus otras obras, una excelente combinación de drama, realidad, fantasía, locura y humor agridulce, con las situaciones más locas, absurdas e inexplicables posibles, dentro de una excelentemente narrada historia, donde también transcurren algunos de los mejores diálogos vistos entre personajes de historieta. Por lo tanto, pasemos a la calificación, y se gana un 10 de 10 chorros de sangre blanca. Recomendación completa y absolutamente recomendable. Realmente un cómic triple X imperdible. Y lo dejamos con la siguiente chorreada de orgasmos musicales que tiene Pyro en la playlist. Elegite un tema zarpado, un tema porno, un tema que grite sexo de slam dunk. Para todos ustedes que sabían que lo iba a decir, ahí lo tienen. Te has corrido un montón, ¿eh? Pues sí, lo siento. No tienes por qué disculparte. ¿Eh? Tenemos todo el tiempo del mundo para nosotros. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Wow! Mira, ya se te ha puesto tiesa otra vez. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. ¡Suscríbete! 緒になりたい。 楓、そんなことしてる場合じゃ。 お兄ちゃん、僕のあそこ見て。もうこんなに濡れちゃってるんだよ。ほら、僕の中まで見て。やだ、これ気持ちいいよ。 Gente, volvemos, esto es Persona se cae. ¡El nuevo porno! ¿Cómo? Vas a tener que poner vibraciones ahí en las palabras para que se escuche, para que se lea como vos lo dijiste. Épico, épico. Hentai Mission. Hentai Mission. Hey, tuvimos Christmas Mission, ¿por qué no tener Hentai Mission? Bueno, a ver. Sección de juego retro. Volvió juego retro. ¿Y por qué volvió juego retro? Porque estamos haciendo nuevo porno. Lo retro es ultra porno y el porno retro es copado. Más viejo es más retro. Obvio. O sea, no sé si tan retro. Porque también son nuevos o no. Y continúa, sí. Porque ahí digo que dice saga. Es la historia, es la historia. La historia, continúa. Es más, la historia todavía no terminó, pero continúa. A ver. Tampoco es muy nuevo que digamos. A ver. Bueno, vamos a empezar con lo que es el informe de este juego retro en nuestro especial Triple X. Que volvemos con más. Y esta vez voy a traerle un juego de una de las sagas héroes que más me ha gustado. Tampoco no hay tantas sagas como. Hay muchas. Pero. Por lo general son todos, digamos, de un solo juego. A lo sumo continuarán, pero son otros personajes. Personajes que la sacaron de otro completo. Sí, y no, jugarlo. Fíjate, yo qué sé. Tenés. Sagas como. Y mirá, hay un montón de compañías que. No, hay un montón de compañías que continúan su mierda. Yo qué sé, tenés la saga de los juegos de Gakuen. La saga de toda la compañía Silky, que son como 8. Beeple Black. Bueno, toda la saga Beeple Black, que es de. Es más, de la saga Beeple Black es de Bishop. Y Bishop tiene como 5 sagas. De sí, cosas. ¿De entre cuántos que salen? La minoría. Pero salen a cagar, boludo. Por semana. Hasta salen más juegos que anime, porque salen. Por semana salen como 28. Por eso mismo. Son pocos los que. De entre todos los que salen, es un porcentaje bastante pequeño. Yo diría que son de una saga. Mira, yo me he llegado a cruzar, pero nunca los bajé. Los de Viper GTS. Ah, esos son muchísimos. Eso, sí, no, pero eso. Pero el no, problema. No tienen casi relación con no el anime. No tienen correlación. Y el problema. No, es que no es que no tienen relación. Sí tienen relación. El problema es que los juegos de Viper GTS son como 8. Y por cada juego hay 3 o 4 juegos. 3 o 4 historias diferentes. Ah, fantástico. Entonces, Viper GTS está hecho con. Un pedazo del segundo juego y un pedazo del séptimo juego. Hasta donde me acuerdo. Fantástico. Sí, no. Y después son todas otras. Está muy bien hecho el juego Viper GTS. Tiene muy buena animación para ser tan viejo. Bueno, pero volviendo a esto. Esta es una de las sagas que más me ha gustado. La saga de la que estamos hablando es la emblemática. La más emblemática saga de Blacksite. Mejor conocida como Yami no Koe. O el llamado de la oscuridad. Ya empezamos por el orto. A ver. Pero antes de llegar a la papota, les voy a tirar un par de datos para que se vayan ubicando de cómo va la mano en esta compañía y sus mierdas. A ver. Primero que nada, la desarrolladora de este juego es la programadora de Rogues Psych, la cual, si bien tiene sus años y una gran cantidad de juegos a cargo, por alguna misteriosa razón, ninguno de estos títulos ha llegado al Entai. Raro. Bien, solamente voy a decir algo. Menos mal que esto es Yami no Koe y no Hoshi no Koe. Ahí sí que me pego un tiro en la cabeza y no voy a especificar cuál cabeza. No sé hasta qué punto. También me va a hacer. También voy a aclarar una cosa con eso. Yami no Koe tiene un manga que no tiene nada que ver con esto y es un manga muy dark y muy feo. Me parece que lo bajé hace 2 años porque me está sonando. Y es muy dark y es muy feo. Está volviendo a mí, posta, el recuerdo está volviendo a mí, ¿o no? Bueno, esta compañía está dividida en diferentes sectores que se ocupan de diferentes tipos de juegos. Por un lado tenemos White Psych, la cual se ocupa de los galgues o novelas visuales más tradicionales. Después está Raybone Psych, la que son para los programadores de juegos locos, lo que hacen puzzles extraños. Tenemos Rose Psych, las que hacen Otome Games. Psych, que se ocupa básicamente de juegos. Juegos así normales. La mayoría son de estrategia de tablero. Puede tener algún que otro tipo de animación CG, pero la mayoría son así juegos de guerra o boludeces. Y la más nueva rama, que se llama Passionberry, de la cual no tengo idea por dónde va a ir. Pero el primer juego que sacan, la prota, vamos a decir, el prota se coge una mina serpiente o una versión de Cyberfed de Fate Stay Night que es centauro. Sí, ay, ni les nombro la chica araña. Porque no sé bien para. No, pues ni siquiera es muy desagradable, no da. Bueno, volviendo a Black Side, como se pueden imaginar, esto es sobre héroes con tendencias oscuras. Muajaja. A ver, dentro del mundo de los héroes, el jugador asume diferentes roles, yendo desde el protagonista hasta los ojos del victimario. En Yami no Koe asumimos el rol de un espectador de la historia. Y la vamos alternando de acuerdo a cómo se nos cante, pero no participamos en la misma en ningún momento. De onda, podés organizar la gran orgía, pero no podés hacer que tu personaje se coja a nadie porque no tenés personaje en Yami no Koe. Primordialmente tengo que aclarar. Vos solo sos el dios que, digamos, determina qué es lo que va a pasar. Sí, sí. Sos el jodido dios. también es primordial aclarar que esta saga cuenta con casi todos los fetiches de los juegos, pudiendo contener desde Loli, Tentacle, Yuri, Bestiality, sadomasoquismo, hasta Gore o Yaoi. Por lo que si no están listos para esto, mejor. Mejor que se abstenga porque se le puede poner muy feo en cierto momento. Pero basta de explicaciones y les comento cómo va la base de esta historia. Y sepan que pretendo spoilear todo, porque al pedo. Pues la historia no les importa. Así que yo les voy a contar. Este juego tiene historia. Tiene historia y se las voy a contar porque realmente no creo que la vayan a ver. Persona se cae. Oba Majo Entai Mission. ¡Tenemos historia! Hay programa. A diferencia del porno norteamericano o porno normal de película, los japoneses por lo general siempre tienen historia. No, hay algunos que tienen pedazo de pelotude como. Pero por lo general, más guión que las películas normales tienen. No. Pará, estamos hablando de videojuegos. Desgraciadamente los yankees no hacen prácticamente juegos porno. Directamente, sí lo han hecho, lo han intentado hacer y no les ha salido. En 3D Sex Villa tenés un par de juegos en 3D loco, tenés un par de cosas más. La mayoría apesta terriblemente y la otra apunta a todo joven prototipo, proyecto, director de cine porno en entrenamiento. Porque para otra cosa no sirven esos juegos. No, pero me refiero también a Doshinjis. Las películas ya con actores ya no tienen historia, pero necesitan. Mira, te vuelvo a corregir. Agarrate una Penthouse Comic. Bueno, posta. Ya te fuiste para la Penthouse, boludo. Sí, pero la Penthouse es una de las mayores productoras. Por eso te estoy diciendo, te fuiste para la Penthouse. Sí, pero la Penthouse saca su revista especial de cómics porno. Y tiene una banda de autores. Y tiene una banda. E incluso tiene un par de japoneses, un chino, un coreano, 900 europeos y 300 yankees. Bueno. Acá están. Está todo lleno de gente que hace de allí. Y muchas tienen historia. Sí, y estos también tienen historia. Yo voy a hablar de uno en la segunda parte de este programa. No en el segundo programa, en el segundo OVA. En la segunda parte de este OVA que lo vamos a grabar mañana. No, pero volviendo a lo que te decía. Después, series porno. Tienen softcore, live action, animada, no hay prácticamente nada. No deberían, dibujan horrible. Lo mandan a Corea, o sea, diseñan horrible, los coreanos dibujan peor. Hasta que no lo manden a Francia, la animación francesa es un asco. Bueno, a ver, volviendo a esto. No puedo evitarlo, no puedo evitar spoilerles esto porque esto avanza a nivel cronológico. O sea, si les quiero contar el último, les voy a tener que contar todo lo que pasó antes. Bueno, igual sepan que esto no les va a quitar la diversión porque muchos simplemente avanzan con el GIF para ver los CG. O sea, no les voy a arruinar nada. Los soniditos. Porque son jeropas. A ver, bueno, Yami no Koe es una saga de héroes 2D con un muy interesante y casi único sistema de puzzle que empezó en junio del 2001 con la salida del juego simplemente conocido como Yami no Koe. Que contaba con... vamos a decir, comentaba más o menos lo siguiente. Discúlpenme si le erro algún dato, pero esto, todo este informe está hecho en base a mi limitado japonés. si le llego a errar, disculpen, pero no creo que les afecte. A ver. En la isla perdida en el océano habita una poderosa bruja inmortal e inmoral que fue confinada en ese lugar hace quién sabe cuántos años. Esta mujer, quien tiene tratos con los mismísimos demonios, gana su poder a través del éxtasis y su mayor ambición es someter al mundo en sus más profundos y oscuros deseos para poder aumentar su poder al máximo, y de ahí para adelante se está viendo si pretende gobernar la tierra o hacer la concha, pero ya en ese punto no va a importar. ¿Es la bruja de la isla de Higurashi no Naka Kokoroni, Kai? No, esa es otra. Ah, bien. Esa es la isla de al lado. A ver, bueno. El juego comienza con un grupo de personas que salen en un viaje escolar. Y no tienen la mejor idea, no tienen mejor idea que ir en barco a alguna isla a pelotudear. A ver. Pero en su prisión personal, la bruja Sayoko percibe que en este grupito hay otro de los engranes que ella necesita para que su plan se ponga en marcha. Haciendo uso de su magia, altera el cielo y el océano, haciendo encallar el pequeño barco en las costas de la isla. Que no aparece en ningún mapa. Una isla aparentemente deshabitada. Que alberga, y lo digo con toda la onda, la mansión de su señora Sayoko. En el grupito de los condenados tenemos a un estudiante que es la típica chica divertida de la escuela. Una joven retraída y tímida. Un profesor con una autoestima por el piso. Un pendejo que se preocupa mucho de su apariencia. El típico compañero de clase que se cree el héroe de la movie. Y una responsable profesora que vela por el bienestar de sus estudiantes. A ver, además de este grupito también encontramos a Nanami, que es otra chica de secundaria pero de otra escuela, quien se había metido de polizón al barco y tiene una actitud de mina jodida y cabrona. A ver, bueno, al entrar en la gran mansión son recibidos por Kei, la maid de la señora Sayoko, y por la mismísima que les informa que por tema de la tormenta no se pueden ir de la isla por el momento, y que por supuesto al ser una casa media vieja no tienen teléfono. Pero no se preocupen porque tenemos suficientes habitaciones para todos. Realmente no les quedaba otra que quedarse, pero hay un par que al ver a la señora Sayoko decir que se quedan contentos de que la tormenta esté afuera. bueno, a partir de ese momento tenemos un límite de 30 días en los que iremos corrompiendo a los visitantes hacia sus oscuros deseos, que serán marcados por dos aspectos de su personalidad. El juego te habilita una especie de tablero de carta donde ponen a los 8 personajes de la historia, los cuales son los únicos que podés mover, los únicos que podés mover en una primera instancia son Sayoko y Kei. Pará. Este vos a mí me lo mostraste. Sí. En vacaciones de este año, ya te juego. Sí. Uy, sí, ya está. Queroro está de acuerdo. Bueno, que serán. Son lo único que podemos ver son Sayoko y Kei. Que irán quedando sobre las cartas de los demás, pero con la condición de que solamente puede haber una carta sobre la otra. Acá me voy a poner muy técnico porque la cosa es así. A ver, cuando uno de los personajes. Vamos a decir, cada uno de los personajes que irás corrompiendo tiene 2 barras de nivel que indican su tendencia a la corrupción. Y 3 niveles que van demostrando qué tan jodido está en ese momento. De esta manera Sayoko llena solo una barra. Y el contacto con Kei llena la otra. Pero acá es donde se pone técnico el asunto. A medida que irás corrompiendo a los personajes, algunos presentarán resistencias más fuertes hacia ciertas partes de su lado oscuro. por lo cual a veces tendrás que dejarlo por su lado solos o influenciarlos un poco con el otro nivel para que recién reaccionen. También está el hecho de que no tenés 30 días para actuar, sino tenés 30 días para terminar. Si al cabo de unos, no me acuerdo exactamente cuánto, pero poner 14 días, los personajes no han caído en el segundo nivel de su lado oscuro, el juego se hace completamente inacabable. Así, de entrada. Ya no podés terminar el juego. Por la siguiente razón. Mientras que vos estás ocupado volviendo loco a la gente, tenemos a Nanami, quien va de un lado al otro de la isla, de la mansión, digo, y a la cual el poder de la misma mansión para cachondear a la gente o hacerlos susceptibles no parece afectarla, por lo que cuando se encuentre con una persona y entable una conversación, puede llegar a hacer preguntas incómodas o despabilar a la gente, lo que te la puede llegar a complicar bastante. También está el hecho de que al asignarle las cartas, el día transcurre, lo que significa que los que no tengan cartas asignadas van por su lado y hacen lo que quieran. Lo que generalmente no es mucho, pero te suelen sorprender de vez en cuando. Bueno, como decía antes, si no llegas a cumplir la cuota en los primeros 14 días, la influencia de Nanami podría hacer que alguno de los personajes que no estén tan jodidos se haga preguntas como ¿qué pedo con este lugar? O ¿qué carajo estamos haciendo? O la gran ¿qué mierda pasa acá? Vámonos todos a la mierda. Lo que provoca inevitablemente que Sayoko tenga que matarlos para que no jodan. Y en este juego, si no terminas con todos, no puedes terminar. Así de simple. Bueno, también está el hecho de que al entrar en el segundo nivel de corrupción, los personajes caen en una línea fija, por lo cual se encaminan hacia el nivel de corrupción determinado que tenían en ese momento. Ya lo voy a explicar. Y ya no podés cambiar eso. Además de que ahora podés usar sus cartas para colocarlas sobre otros personajes. Claro que con algunas limitaciones de punto de movimiento, pero eso ya sería un quilombo tener que explicárselo y no me lo van a entender ni bosta. Y el hecho más importante de esto es que estas líneas de corrupción en las que caen los personajes pueden hacerlos más o menos empáticos con otros personajes. Poniendo un ejemplo clásico, tenemos a la estudiante feliz, la cual le podés hacer mierda a la cabeza al punto de que termina transformándose en una chica gato con hambres primitivos o la reina del sadomasoquismo neurótica. Tentador, cualquiera de las dos. No, los dos son tentador. Por otro lado tenemos al profesor, que lo podés volver loco hacia su lado fanático de los aparatitos o convirtiéndolo en el esclavo más patético que disfruta que le peguen. Directamente. Todos los profesores disfrutan que le peguen. Sí. Obviamente las Sado va a tener más reacción con el coso. Va a tener más reacción con el de autoestima baja que el animal. Pero en la mayoría de los casos el tema no está tan claro porque después se te puede dar vuelta. Porque todo depende de qué tan jodido estén. Bueno, cuando logras alterar a todos en su último punto, tenés el final del juego en el que puede llegarse de dos formas distintas dependiendo de la planilla de jugadores que tengas, pero solamente dos. Independientemente de la cantidad de personas que tengas, solamente tenés dos maneras de terminar este juego. O sea, tiene un final, pero solamente puedes llegar ahí de dos maneras. Si no tenés los personajes apropiados, simplemente no te alcanzan los puntos. O sea, si la cagaste en el planteo de corrupción que le diste a cada persona, no te da. No tenés manera de hacerlo. Sobre el resultado, aunque los personajes cambien, básicamente es el mismo. Después de sufrir por 30 días el poder de Sayoko, termina por afectar la mente de Nanami. Y esta no da para más. Y viendo a todos sus compañeros de viaje ya idos totalmente, ellos le dan una probada a la chica de todas las perversiones que aprendieron en esos 30 días, lo que termina por quebrar su mente por completo, que era lo que Sayoko pretendía en un primer momento, Ahora con una mansión con más gente, recibimos a Nanami, la nueva Mei de Sayoko. Así termina el juego. Bien, bien de película de terror vieja. Bueno, toda la saga... no. Sí. Toda la saga lo tiene, pero... El arte del juego... Quiero aclarar que el arte y la banda sonora son muy buenos. Pero todo palidece ante el nivel de la seiyuu de estos personajes. Bueno, siguiendo con el título... obviamos ediciones especiales y demás. Y nos vamos a noviembre del 2002, donde sale Yami no Koe 2. Que continúa la historia. Y junto con el primero son... Para mi entender, son los mejores juegos de la saga. Yami no Koe 2 transcurre en un lugar diferente... Pero empieza básicamente en el mismo lugar. Poco tiempo después de que Sayoko consiguiera su nueva maid, ella aprovecha ciertos aspectos del pasado de Kei y la envía a Japón en una misión muy importante, la que sería derribar las barreras que aprisionan a la bruja y que le impiden abandonar la isla. Pero antes de poder hacer eso hay otras pequeñas cositas que hacer. A ver, tomando una identidad y después de felateársela al director de una prestigiosa escuela... Kei entra como estudiante de intercambio al instituto, donde termina topándose con la profesora de curso, la cual es una vieja estirada, de las que, vamos a decir, exigen orden sobre todas las cosas, y si te llegan a escuchar decir teta, te mandan a marzo por el resto de tu vida. Usando sus poderes, usando los que les prestó Sayoko, tenemos que Kei toca la fibra sensible de esta mujer... Y la hace terriblemente perra insaciable, a la cual cualquier cosa que se la clave le viene bárbaro. Y no le importa, aunque sea, además de... vamos a decir, no le importa cualquier cosa que le venga y inmediatamente también queda bajo el control de Kei. Y se convierte en su nuevo asistente para la diversión. Ahora el panorama es una escuela donde tenemos a más protagonistas que en la primera parte, pero ese no es el único cambio. Yami no Koe 2 cuenta con un total de 12 protagonistas para corromper y varios otros personajes de soporte y cameos. Es un quilombo, básicamente. Bueno, la cosa va así. Esta escuela está dividida en 6 sectores. Y la mecánica es casi como el primer título. Con la diferencia de que acá no tenemos... a los personajes para alterar, sino que los tenemos que ir descubriendo. También contamos con un límite de tiempo, que ahora es de 40 turnos, más o menos. Y el problema es que este es más estricto que el primero. En el primero vos tenías los 30 turnos. Si vos para el... vos podías terminar el juego con... ponerle 25 turnos. Y los otros lo tenés para boludear. Pero si te ponés a boludear sacando ese GES, mientras que los personajes ya estén en el tercer nivel, aunque no esté terminado el tercer nivel, ya los puntos no te los cuentan. O sea, vos podés seguir peloteando con eso hasta que todos caigan en el último nivel. En esto no. Acá se te acaban los 40 turnos y cagaste. Bueno, al tomar la ficha de Kei o de la profesora y ponerla en un lugar, podemos encontrar uno de dos personajes asignados a ese lugar. O no. O por tema de tiempo, no había nadie ahí. Así simplemente. Y ese movimiento queda al pedo. Esto pasa muy seguido, es muy puto el tema. También está el hecho de que los personajes suelen aparecer en determinadas circunstancias y porque... y no por poner una ficha en un lugar... Después de que aparezca el primer personaje, significa que aparece el otro. Poniendo un ejemplo, tenemos que en una de las aulas, la ficha de Kei hace aparecer un grupo de 3 amigas que cuentan como un personaje. O un flaco con un complejo de la tengo chica y me confunden de mina. Y no es así, no estoy jodiendo, es así, ese es el complejo del tipo. El tipo es, la tengo muy chica y me confunde con una mina. ¡Yun-Yen, te cambiaste de medio! A ver. El grupo de chicas saldrá apenas uses a Kei en ese espacio. Pero el chico no aparecerá hasta que aparezcan las chicas. O sea, no solamente tenés que usar un turno si querés sacar al... Si lo querés acá, tenés que desperdiciar dos turnos en esto. No vayan a aparecer. Más lo que no vayan a aparecer. Bueno, también tenemos que a diferencia del 1, los personajes de este título no tienen dos barras de corrupción, sino solamente una. Si no era imposible, o sea, no llegaba de ninguna manera. Otro de los factores que ha cambiado después de... vamos a decir que después de tener a tu víctima lista para empezar a corromper, podés volver a tirar una ficha para explorar el área donde estaba antes. Lo que en el momento preciso, porque todo por momentos, puede hacer aparecer en ese mismo cuadro un personaje de soporte que al ser influenciado por Kay o por la profesora ayudará a destruir más rápido la mente de uno de los dos protagonistas de la historia que asignados a ese espacio. Pero puede que no salga. Puede que no salga nadie y tires el turno a la mierda. Bueno. Una vez que estos personajes superen su nivel 1 de corrupción, solamente puedes elegir a los 6 que te quedaron. O sea, una vez que uno de los dos personajes de ese espacio se corrompa a su nivel 1, solamente puedes elegir a ese. El otro y su asistente quedan deshabilitados. Y obviamente una vez que queden en el nivel 1 ya los puedes mover a otros casilleros. A medida que el carnaval sexual... de esta gente crece, tenemos cosas como que una profesora descubre que está bueno que la violen, una bibliotecaria se entera que después de que el príncipe salvó a Rapunzel se la cogió ferozmente y eso le da ideas, o de que una chica que era abusada y buleada por sus compañeros literalmente saca huevo y otras cosas que también irán apareciendo. Y también se irá modificando el ambiente escolar poco a poco. Y la mente de sus estudiantes. Que se irán corrompiendo también con todo lo demás. El obstáculo en este caso es una estudiante la cual es una descendiente de un amigo. Y Kay la detecta inmediatamente. Y se da cuenta que si quiere que todo le salga bien, es a la primera que tiene que hacer cagar. Si bien la cosa termina bien, o sea, mal, porque acaso vos sos el malo. Sí, o sea, bien para los morbosos y depravados. Cuando vos jugás como el malo, la cosa termina bien cuando termina muy mal. No solamente la escuela queda bajo el control de Sayoko, sino que después de que esta chica Miko apuñale a Kay, esta reventará dejándonos ver que realmente era una marioneta. Y mejor todavía que cuando ella reventó, la explosión destruyó el alma del amigo y Kay entró en su nuevo cuerpo consiguiendo el poder espiritual que requería para continuar con su misión. Esto está todo encadenado. El siguiente juego es Yami no Koe 3, que salió... ¿Cuál es el siguiente nivel de perversión del traumado porque la tiene pequeña? Kay se la saca. A ver. Para, entonces, ¿qué hace? ¿Lo convierte en un gigolo que pone el culo o lo convierte en una mina que la cuidan todos los tipos? No, la hace mina. ¿O le pone otro diferente? No, la hace mina y le aumenta la sensibilidad del cuerpo como 300 veces. Ya está. A ver, el siguiente juego es Yami no Koe 3, que salió en diciembre del 2003. Y es por lejos el peor juego de la saga hasta la fecha. Y lo digo con bronca, es malísimo. No sé cómo después de dos juegos tan copados la cagaron de esta forma. El argumento empieza inmediatamente después del segundo juego. En esta historia tenemos que un chico que atendía una tienda departamental es abordado por Kay en su nueva forma, quien lo lleva rapidito hacia su lado dark de la vida, pero lo deja siendo un heel. O sea, lo hace malo, pero lo vuelve pelotudo. O sea, lo deja igual de pelotudo que como lo encontró. Además de convertirlo en su mandadero personal. ni siquiera en su chigón, en su mandadero personal. Andá y lleva mis cosas. Resulta que hay 5 puntos de poder que deben ser destruidos para que el poder de Sayoko le permita entrar. Entrar de nuevo a la isla. Y para poder destruir esos puntos se seleccionan a 5 chicas que viven justamente en esos lugares para despertar su lado cogible. La cosa esta vez es muy diferente. Tenemos a 5 protagonistas, de las cuales todas son mujeres. Por ese lado está bueno. Pero la cosa termina acá. Lo bueno termina acá. Solamente voy a decir: The fuckable side of the force. Caemos en eso también. Bueno, volviendo a tener 2 líneas de corrupción en las que las chicas pueden caer. Pero acá es muchísimo más complicado de lo que podría llegar a contar con claridad. O sea, a ese punto se complica. Tratando de ser claro, tenemos que el boludo ahora es el mandadero de Kay, que le dio una pequeña muñeca de Kay en su fase de maid, la cual conoceremos como la Kay Doll. A través de esta cosa, el chico debe ir visitando a las 5 diferentes locaciones, haciendo aparecer a los personajes igual que en el segundo juego. Pero acá puede que no salga nadie. Acá hay menos lugares y hay menos gente, pero es mucho más difícil sacar a la gente. Al hacer aparecer a estos personajes tenés una valija que contiene diferentes objetos, aparentemente inofensivos, que están infundidos por el poder de Sayoko. Y que al tomar contacto con estas personas va a empezar a hacer el truco. El problema es que en el primero de los 2 niveles de daño a los cuales pueden llegar a acceder estas minas, al personaje le puedes asignar 5 objetos. Puedes elegir 5 objetos de la valija y darle solamente 1. Pero, es muy fácil que la cagues. Luego tenés 5 cosas para darle, de las 4, de las cuales 4 no le van a hacer nada. Cuando completás el segundo nivel, de 5 objetos pasás a tener 8 diferentes. No te dan 3 más, te dan 8 más. O sea que tenés... No, tenés 8. O sea, no tenés nuevo látenos, sino tenés 8. Pero son 8. Son 8 cosas más. Sí. A uno solo le hace efecto. No, uno solo le hace efecto para el efecto que vos querés que le haga. Ponele. Hay una mina que trabaja. Ayuda memoria. Trabaja en un en un café. En un café medio. La mina tiene 2 niveles de corrupción, la cual será, me parece que era la ninfómana o la lesbo loca. La lesbo ninfómana. Es la ninfómana o la lesbo loca, porque encima está casada. De esta me acuerdo porque estaba casada. Entonces todo es más divertido la lesbo loca. Encima si vos tenés la lesbo loca, después el marido se le emputa re mal. Le sale el hombre de la bomba adentro. Entonces yo qué sé, pone en el primer coso, en el primer lo primero de los 5 objetos, vos le tenías que dar para terminar, para que ella se vuelva la lesbo loca, le tenés que dar un par de aritos. Que sí, no, es que la descripción está bien. La descripción son como los aritos. Mujer maravilla. No, es tan así. No es tan fino. Esto es algo como el. El anillo del morbo clitoidiano. No, pues son para los oídos. Son aritos. Antiembarazo, una cosa así. Ah, o sea que directamente se los mandaba adentro y esos aritos iban mágicamente a sus ovarios y se los extirpaban. Sí, una cosa así. Fantástico. Bueno. Pero, o sea... ¡Mierda, me tengo que poner a diseñar erogues! No, es un quilombo, es un quilombo. No, este juego está muy mal hecho. Entonces es mejor que no me dedico a diseñar erogues. Bueno, también está el hecho de que vas a elegir visitar a un personaje y darle un objeto, pero vos podés visitar a 2 personajes en esta cosa, por lo cual te tenés que preocupar de que no puedes darle el mismo objeto a 2 personas. O sea, vos se lo das a una, no se lo puedes dar a otra persona, por lo cual ese objeto la tenés que pensar muy adelante, porque tenés que considerar que puede ser que lo necesites en otro momento para dárselo a otro personaje en ese mismo momento. O sea, no llegás, tenés que pensar de antemano todo el movimiento que haces en este juego. O sea, todo es esencial en el momento justo. Si vos en el primer turno vos necesitas darle, pone 3 veces al aro a la loca esta para convertirla, pone la lesbo, hacerla empática con otra de las minas. Y otra de las minas se convierte de otra manera, pero capaz que en el último punto de esta, de la que se convierte, necesita el aro. Entonces tenés que ver cómo haces para poder dárselo primero a ella y después dárselo a ella. Porque si no, no te da el tiempo para terminar el puto juego. No, no, no, es un quilombo, no. Lo que sufrí con esta mierda, no, no te divertís jugando este juego. Vos también tenés menos turnos encima. Y una CG muy pedorra, muy, muy mala. Por lo cual, si lo jugás, y digo si lo jugás, ni te digo si lo terminás, es porque la historia te interesó. De otra forma, aléjense de este juego. Sacame una duda. ¿Cuál es la cartera Psycho Killer? ¿O cuál es mejor aún la prostituta arrancapenes con la boca? Hay una prostituta arrancapenes con la boca que es la... No, sí, sí, que es... No, boludo, ya está. No, sí, es una oficinista. Que la podés hacer lo que vos decís o una exhibicionista. Me parece que me quedo con la exhibicionista en este caso, por la duda. No, igual los ejes son muy feos, no te rigo. No me interesa. No, no, sí, la, no. Opción no me, la opción que tiré en joda no me copa. Sí, pero después se pone. Después se te complica con hacer la empática con otras personas. Tal vez sí. Acordate que son todas minas. Bueno, también tenés. Sí, pero el mandadero es hombre y convertirla justo en la arrancapenes cuando lo estás usando el flaco no conviene. No, el flaco no coge ningún momento del juego. No importa que coja, pero una cosa es que lo caguen de por vida. El flaco lo cagaron de entrada. Bueno, también les comento el final porque no da para nada. Después de que lográs que todas cojan lo que tienen que coger, lo más probable es que termines con el heel del mandadero, que al que Kay convirtió en mina, porque no le quedaba otra, para poder seguir teniendo otro agujero al cual metérselo, y entregárselo a las masas para que se diviertan. Y bueno, al final termina que la barrera cae y Sayoko gana de nuevo. El siguiente juego de la saga es Yami no Koe no Toku, que es un juego especial que salió en la edición especial del Yami no Koe 1. En este juego volvemos a la isla, la cual es visitada por tres chicas, las cuales provienen de otro de los juegos de la compañía Blacksite. Esto es más correcto decirle una novela que un juego, porque no tenés el poder de cambiar nada contundentemente, solamente el orden en el que pasan las cosas. No, acá no puedes perder. No puedes perder, no puedes hacerla mal, nada más puedes elegir en el orden en el que va pasando todo. De esta forma es un planteo Galgame clásico que vas viendo, vas eligiendo más que nada. Sí, bueno, héroe clásico no termina con lástima, ¿no? Sí. Por eso salió esto. De cual vas eligiendo a una de las tres chicas, y a medida que las seguías eligiendo, ellas se irán corrompiendo más, llegando desde la ninfomanía hasta la reina del sado. Y terminando por quedar atrapadas en la isla. Es solamente un contenido extra. Es solo final. Sí, sí, es solo final. Es solamente un contenido extra. Es darle para adelante. A ver. Todo este programa es darle para adelante. A ver. Después tenemos el Yami no Koe Limited Revelation, lanzado en julio del 2005. Acá volvemos a cambiar el panorama, pero esta vez va para mejor. En esta historia los personajes principales son un par de hermanos, una hermana mayor y un pendejo, que llegan a la isla de Sayoko por casualidad. Obviamente son hospedados en la única casa de la isla. El planteo de este juego es único en este caso. No tenemos diferentes personajes, no tenemos barra de corrupción, no tenemos límite de tiempo, pero esto no significa que el juego sea más fácil. Porque este es uno de los juegos más difíciles de la saga. La cosa se plantea de la siguiente manera. La hermana cuenta en un primer momento con una megatama y una tabla dividida en 5 partes y 10 molliduras en la parte superior. Al ir recorriendo los pasillos y habitaciones de la mansión, podemos ir consiguiendo lo que creo que serían unas 4 mitamás diferentes, más o menos. La tabla es lo menos intuitiva que te puedes imaginar en tu puta vida. En este pedazo de madera está dividido por bloques en los que tenés palabras escritas como viento helado, oso enojado, cielo azul, mareo nocturno y la mil pendejada más posible que te podías encontrar. A ver. Oso enculado, mareo nocturno, lluvia blanca. Estilo espinita, chorizo desesperado. Chorizo desesperado. A ver, el juego consiste en ir colocando las mitamas en diferentes partes de estos espacios, pero no en el lugar que quieras, sino en el lugar donde te dejan ponerla. Al hacer esto, siempre se resume al lugar donde la dejan poner. Obvio. Al hacer esto y conducir a la hermana hacia ciertas habitaciones, lográs un evento CG de cierta naturaleza. A medida que aumentas, a medida que se van aumentando las naturalezas de lo que vas haciendo, podés destrabar una segunda mitama para el sector de arriba, que sirve para, o sea, para lograr cosas más importantes. Pero el truco es combinar, ya que muchas de estas combinaciones no hacen nada. Y no por tener una de las piedras de la parte superior, la tenés más fácil. O sea, muchas de las cosas no hacen nada. Pero en este caso se apiadaron y se dieron cuenta de que no se podía. Pues, o sea, sin suicidarte, sin cortarte la verga, no podés. O sea que acá metieron una guía dentro del mismo juego, que puedes encontrar revisando las habitaciones también con estas mitamas. O sea, una combinación de estas mitamas, revisando, no me acuerdo si era la habitación de la librería o la pieza, no sé qué, encontrás una guía que te va diciendo los efectos que hace cada una. Más o menos, te va orientando. La gran, fue en la librería, el coronel Mostaza con la llave de tuerca. Casi. A ver. Todo se viene uno en mi honor. También tenés. ¿Qué es la isla? Hay una chica a la cual Sayoko aprisionó. Y será tu colega para ayudarte a escapar. Claro que mientras que la corrupción avance, no solamente tenés. Que tu inocente hermano se empieza a coger a todo lo que se mueva. Sino que a las habitaciones te puedes ir encontrando con los participantes de otros Yami no Koe. En las que todos están dispuestos a darte. Y una sola combinación te va a ayudar a salir de la isla. Pero puede que te salga mal. O sea, no va a terminar. Puede que te salga mal. A ver. Siguiendo con el siguiente título. Este sería recién para marzo del 2008. Y sería Yami no Koe 0. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí. Nunca te jugué, pero qué bien que te juno. A ver, en este juego no solamente retoma el sistema del primer juego y el segundo título, sino que esta es una precuela del primer juego. Y esto les puede llegar a interesar bastante, por eso les estoy contando todo esto. A ver, la historia nos pone un par de años antes del primer título en la isla de Sayoko, donde acaba de llegar una pequeña comitiva de personas que pertenecen, pretenden hacer una investigación sobre la isla misteriosa como parte del Instituto Miskatonic. Ajá. Ah, sí. O sea, esto no es referencia al podcast de Miskatonic. Esto es referencia al Instituto Inglés, que es la cuna de los personajes científicos que aparecen en las novelas de H.P. Lovecraft. O sea, Tulu. Tulu, para lo que no entienden, Tulu. Tentacle. La mayoría de tentacle. A ver, bueno. Podría faltar un tentacle en este programa. Obvio, todos tienen tentacle. A ver. La que nos atiende y hospeda es la mismísima Sayoko. Y de paso los convence de que se queden un tiempo a descansar. Entre el grupo tenemos a un profesor escéptico. Un joven especialista en tecnología y magia antigua. Una profesora que recientemente le fue infiel a su marido. Un par de chicas con habilidades psíquicas. Y otra cosa más. Además de ello, tenemos al conductor del barco, que es un joven de nombre Keiichi. ¿Qué será el nuevo interés de Sayoko? Pobre flaco. Este es el que mejor la liga de todos los demás. A ver. Aunque no creo que te guste lo que le pasa. A ver, el planteo del juego es igual que el primero y el segundo. Solamente que acá solamente tenés 5 personajes. Pero tenés sus 2 barras de corrupción característica y unos 35 turnos para utilizar. Acá es más flexible que el que en el 2. Acá se volvieron al 1, te dan un poco más de tranquilidad en los tiempos. Además de esto, no contamos con las maid de Sayoko por época, por el tema de la época. En este caso, en el título, tenemos a la mismísima bruja y como segunda carta a una máquina misteriosa que está puesta en todas las habitaciones, que al ser activada provoca extrañas alucinaciones. Bueno, mientras que... sale lo peor de los protagonistas de esta historia, Sayoko se concentra en Keiichi, al cual sodomiza tanto física como mentalmente, al punto de convencerlo de que es un travesti. la cosa termina con una no tan grata sorpresa. Después de que todos ellos llegan a su punto máximo de corrupción, Sayoko convierte efectivamente a Keiichi en una mujer y metiendo su alma dentro de un muñeco, hace que un demonio posesione su cuerpo y se lo coja destruyendo su mente. Y sí, gente, adivinaron, dándole nacimiento a la primera maid de Sayoko que ahora conocemos como Kei. ¡Oh! ¡Omereto Kei! Era un hombre. En un primer momento era un hombre. ¡Sorpresa! Para todos los que se tocaron con ella. ¡Sorpresa! A ver. Pasó tiempo después, casi... 8 años después. 8 años después de que la gente se enterase. Es casi como lo que pasó con Idol Master. A ver. Y el último título propiamente de la saga, que por lo menos de la saga principal que ha sido hasta ahora, es simplemente conocido como Sayoko. Lanzó el 28 de enero de este año. Y pasa poco tiempo después de que termina el Yami no Koe 3. No es fruta lo que voy a decir, pero si quieren ríanse. A ver, este es más que nada una novela gráfica de avanzar y solamente elegir el orden, por lo que no tenemos un real control de lo que pasa. Y esto es solamente más un tema para ampliar la historia. Como continuación, seguramente va a salir otro juego que va a ser un juego propiamente dicho, no esto. En esta nueva historia tenemos que Kei sigue haciendo su trabajo secretos por su lado. Tenemos un giro estúpido de la mentalidad humana. Tenemos que el gobierno japonés se entera de la existencia de Sayoko. En lugar de echar una bomba nuclear sobre la isla, los altos funcionarios no tienen mejor idea que usar su poder para salvar una de las grandes crisis del país. Así es como la bruja inmortal es invitada a una reunión donde se le pide formalmente que ayude con los problemas de la baja natalidad de Japón. Ideas, excelente. O sea, acá la única opción es convertir a todas en putas. Sí. A ver. Para este propósito, la funcionaria seleccionada le ofrece datos y logística para hacer lo que ella sea que haga y obtener resultados. Y Sayoko le agradece, demostrándole por primera vez lo que es. Lo que son 8 pentorgasmos seguidos y volviéndola a su esclava y asistente personal. ¿Y por qué no siguiendo con el itinerario? Total, ya estamos acá. A ver, bueno, en esta historia tenemos a los miembros, nunca mejor dicho, de una familia de altos cargos gubernamentales o con futuro prometedor, una pareja de profesionales y una pareja de ancianos retirados y posta, ancianos viejos viejos. La una lo convierte en un robot y la otra le devuelve sus 15 años, pero como hermafrodita. No, a una le devuelve sus... ¡Oh, demonios! He perdido el toque. 23 años muy cogibles y al otro lo deja siendo viejo, pero aparentemente le da una clase de Kama Sutra enorme. El viejito picarón. El viejito que no me quitó el pedo, aparentemente. Todos ellos aprenderán del poder de la bruja y tendrán hijos aunque no quieran. Aunque el que no quiera les dura muy poco. Además de uno que otro cameo a la saga, esto es todo por el momento. Pero la historia está lejos de terminar. Y yo sigo esperando que el estudio Blacksite retome el juego, volviendo a lo que son la temática del 1, el 2 y el 0. Porque son los verdaderos Yomi no Koe. Todo lo demás son novelas que, si bien son entretenidas, no da. Si les interesa jugar esto, todos estos juegos son muy conseguibles y realmente no pesan tanto. A pesar de toda la CG que tiene, toda la música y toda la gráfica que traen. Y tanto el 1 y el 2 y el 0 cuentan con una característica muy especial, que es extremadamente rara entre los juegos en general. Son increíblemente rejugables. Podés sacar todas. O sea, primero tenés que sacar toda una línea, después tenés que sacar otra, después tenés que sacar toda la CG. Y después tenés que combinarlas. Bueno, ahí tienen. La saga de juegos no solamente ofrece unas cogidas increíbles y una depravación monstruosa, sino que también una gran historia y un método de juego bien pensado y unos puzzles muy cabrones. Disfrútenlo. Enjoy, enjoy. Conocen el siguiente sonido. ¿O sabes qué personaje grita esto? Stars. ¿O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera? En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. しまって何かにとらわれているつもり決めつけていた運命を脱ぎ捨てて It's just a chance 君となら Hola, soy Hazard, y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. ¿Sobre qué? ¿Oreo wazawaza yobidashite nan no yo da?